Esta es una variante, ¿este es ajedrez húngaro o come piezas? Esta es una variante del ajedrez que tiene la particularidad que las piezas vuelan al tablero, pero las piezas de tu compañero, ¿sí? Entonces cambiamos con los colores, comemos con los colores cambiados. Te toca a vos. Muy bien. Y cambian los valores digamos, los valores y las estrategias. Entonces, estás jugando con el mismo juego. Estás jugando con el mismo juego, pero con estrategias diferentes. Entonces la idea es poder seguir una estrategia, o sea, trazar un plan y poder seguirlo. Ahora estoy trabajando en la escuela con 6 chicos presenciales y 6 chicos online. Uno de México, que se llama Agustín. No, Alejandro, Alejandro Villarreal, Alejandro, Alejandro. Y y otro chico que es que está jugando el argentino, sub 10, Agustín Varela, que quedó en séptimo lugar. No. Bien. Muy bien. Ahí está. Eso quedó ahí bloqueado. Muy bien. Esto va a quedar acá. Y acá. Bien. ¿No tenés piezas? No. No. Ah, tranquilo. No pasa nada, estoy bien yo. No pasa nada, ¿estás bien? Listo. Ahí tenés un peón. ¿Esos son qué son tuyos? Sí. Sí. Son míos. Te puedes rendir cuando quieras, no hay drama. ¿No? Está. Dale, sí, dame. ¿Cómo puedo darle consigo? Porque tengo un plan. Bien, las piezas vienen en el centro, ¿sí? Que no se equivoquen. Y pieza tocada, pieza jugada, ¿sí? No te pases de piola. Está aquí. Estoy viendo. Está, toma. Toma, profe, se reúne. Toma. Toma. Gordo. La gorda. Comí la gorda, me comí. Pupi, te pego. Toma. Ahí tenés. Y despedite. Despedite. Me comí, toma. Ahí tenés una gordiña. Ah, está defendida la gordiña. ¿Qué tenés? Mucho, no sé. Este pena es tuyo. ¿Sí? ¿Sí? Defendete, defendete, defendete, defendete. ¿Jugaste? ¿Sí? Sí, sí, sí. Empieza. Come, vos come. Tranquilo, tranquilo. Che, yo no me arroqué. Yo menos. ¿Y cómo va eso? ¿No? Tío. No, me. Así. Tiene un caballo. ¿Qué? Sí, un alfil de moto. ¿Pero está compensado o te lo hago? Te lo atraste de uno. No, no, no. Pero Fede, eso es una pipa. Pará, no llegues, pará. Tranquilo, papá. Vamos, primero hay que aislarle las fuerzas al rival y después le comemos todo. Pero apúrate en serio. No sabe, no sabe. Sí. ¿Tenés? Ahí tenés. ¿Tenés torre? Jaquecinio. Ah, no, se hace de lucho. Me parece que es mate. ¿Ah? Me parece. Sí. Me parece que es. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Soy tu padre. Ah, sí, claro. Bueno, igual es lo mismo. O sea, vos que tenés torre acá, si parece un alfil, igual te doy mate. Jaque, como tengo caballo, tengo el zapato, y mate. Ah, claro. No, la única alternativa para poder ganar era si no juegas conmigo. Ahí tienes una buena. Una Bueno, chao. Cambiamos, cambiamos vos más de show y de negro. Lucho. Bien. Toma Lucho. Yo de negro. Soy malardo. Bien. Okay. Yo sí. De negro. Vos de negro, sí. La cosa se complica. Tengo que. Después háganme acordar, o si no, háganme acordar ahora, ya lo anoto, los cumpleaños. ¿Por? Así lo vamos a festejar. ¿Y quién sacó este rey? Me regalé la mitad. ¿La mía dejaste todo? Casi. Toma, acá me subo el perfil. Peón. Jaque. No. Acá tengo el caballo. Sí, caballo. Ya estaba haciendo el peón. Peón. Y esto que está en mayor acá es un peón. Ah, no, no, no. Vamos, me sobra un peón. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 20 de julio. De julio. Agustín. 28 de enero. No, Oli. No, ah. ¿Por qué no lo invitaste? No, no, esto tiene que traer torta para saber. Mateo. Mateo, perdón. ¿Cuándo cumplís los años? 27 de mayo. ¿27 de mayo? 18 de agosto. Casi el tramposo. Mateo, 27 de mayo. 27 de 5 y. Teo, ¿cuánto? 18 de agosto. 18 de agosto. Y yo tengo un amigo que cumple 28. O sea que el primero que lo vas a cumplir vos va a ser vos, Mate. Vamos, Mate. Mateo. 27 de mayo. Bien. El que nos debe torta es Agustín. Y después viene. Luchito. La pausión. Bien, bien, una por mes tenemos. Entonces, claro. Bien, vamos. No, no, bueno, espera. Arrancó. Este peón acá, mirá, okay. Este peón acá. Muy bien. Hija. Y papi. Ahora este caballo acá. ¿Quién te dice? Ahora está dando. Ah, no, la mata. O sea, con tres piezas estamos haciendo presión, ¿ves? Este hace presión acá, 24, el caballo, bien. Comé el feed por caballo. Yo me como el feed por caballo y es una cosa de uno que defiende acá. Entonces ahora es peón por peón. Comé. Bien. Y caballo por peón. Y cuando él hace eso, ¿ves? Que piensa que. ¡Ah! Oh, hizo. Caballo con alfil. Jaque. ¿Sí? Y ahora, alfil acá. Ahí está. ¡Tomá! Y esa jugada se ha movido. ¡Qué bien que juega! Le he acostumbrado hacia así. Bien, ahí. Bueno, ahora echarlo con H6. Bueno, no, no, eso es. No, no. Y acá, caballo ahí. Para dejar jugar. Igual. Me saca provecho de chimón. Muy bien, y ahora nos vamos a arrojar de este lado. El enroque es el reba de blanca a blanca y el otro del otro. Con una sola mano, con una sola mano. El reglamento. Chicos, hay que tener mucho cuidado con el tema de reglamento, ¿sí? El enroque con una sola. El enroque tiene que ser con una sola mano, ¿sí? Yo voy. No, ¿cómo? No puedo ganar. La maíz le toqué. Está pensando porque sabe que es. Sí, que va a perder. Como debe. Como debe. Tiene miedo. Te pones el caballo. Tiene ganas de llorar, Lucho, pero no llora. Ah, sí, ese fue. Ese está. Muy bien. Bien, ahí. Muy bien, amor. Qué bien que estás jugando, ¿no? Dale. Muy bien. ¿Cómo yo me quiero echar esa torre? Bien. Entonces ahora. Nos vamos disparando, ¿sí? Dame acá y tocamos el peón este que está flojo, ¿sí? Y ahora nos comemos el peón de señor. Ah, no nos como con el peón de señor contra el fin. Entonces, ahora ganamos la columna. Corre acá y ganamos la columna. Esta torre, la que no está haciendo nada, ahí ganando la columna. A torre por torre, torre por torre. Ah, tengo muy que bien, decir. Muy bien, nosotros nos vamos a ganar porque tenemos este peón libre, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos importa. Ahí diagonal libre, pero. Y todo. Perdón, yo te perdoné una que hoy. Y ahora, dame acá. Perdón, una imposible. Dame acá y ganamos tu peón. Perdón, una imposible. ¿Ves? Atacamos el peón y ganamos la peón. ¿Eh? ¿Cuál? Yo me estoy echando. No, pero no estoy echando. No, pero no por la dama. No sé. Ah, tocaste el peón con la dama. Sí. Tenés que comer el peón. Sí, pero tocaste el peón, profe. Tocaste el peón. ¿Esto qué hice? Bueno, tocaste, bueno, listo. ¿Tú qué me lo gané? ¿Y si vos estás acá? Sí, ¿por eso? Sí, ¿te comió? ¿Está bien? Ah, está bien. ¿Por esa? Bueno. Listo. Bien. Entonces ahora nosotros vamos a jugar caballo acá. A ver. A ver. No, pues no hay que tener todo aquí. Y ahora nos vamos a meter el caballo. Uy, no, toca. ¿Cómo vamos a sacar el caballo de vos? ¿Eh? Qué bueno ese caballo. De todo. Vamos a jugar. Dame ahí. El peón avanza. Te asustaste. Casi, casi. ¿Y ahora? Ok. Luzo. Y ahora hay que defender este caballo, ¿sí? Bien. ¿Peón avanza? No, no. Peón avanza. ¿Cómo defender? No, mate. Mate. Muy bien. Cambien los colores. ¿Ya terminaron allá? Cambien los rivales. No. ¿No? Dale, hacelo. Ya está, ya terminaron esa partida. Cambien los rivales. No, si este capaz que me ahoga. Mateo, venite acá. Agustín anda con Mateo. Yo con recuerden que la semana que viene tenemos el torneo. ¿Yo con Mateo? ¿O con Teo, Mateo, con Agustín? Con Teo. ¿Cómo? Es con trofeos. ¿Es con imposible? ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a explicar? No, con todos los reglamentos de la FIDE, como corresponde. ¿Qué pasó? ¿Jugaste? No, el torneo no estoy diciendo. ¿Vos vas a jugar con la...? Sí, claro. ¿Jugaste vos? Sí. Dama acá. Ahí. Torre acá. Dama acá. Ah, no, no. No, está en la torre, está acá abajo. No, vamos a hacer. Profe, nervioso. Otro lucho. Y bueno, esta vez que con la dama está atacando la torre, la desarrolla. No, sí, sí, podés comerte eso. Si sí, sí, te comen, no sí, van a. Vamos a hacer así. Ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Jaque, señor. Ahí. Y no tienes jaque para blanca. Ahí, no gana, ¿eh? Ahí está, no gana. No gana el peón, ¿sí? Epa. Nosotros estamos ganando acá porque tenemos peón contra peón, tenemos más peones que él todavía, ¿sí? ¿Eh? Peso jugar, peso jugar. Sí. Todavía no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ah, se quiere comer el peón. Entonces, mira, viene espuma. Se quiere comer el peón. Entonces, peón avanza. Ay. Fija. Peón por delfín. Qué mala bomba, qué lucha. Normal. Dama por peón, ¿qué hace? Dama por peón. Y ahora. No, no, no, para atrás no se puede comer. Y entonces ahora, ¿no? También come. Come. Oferta única. Entonces, ahora, ahora. Oferta única. Aprovecha. Dame acá. Sí. Dame ahí. Espera que se me saque. Ahí. Y jaque mate. Muy bien, Lucho. Muy bien, espectacular. No se puede, no se puede salir por acá. Porque está la torre y no se puede salir por acá atrás. Eso yo le llamo hacks. Bien, muy bien, muy bien, muy bien.